La Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Buenos días, cuanta familia hermosa de Quilmes, alrededores y el mundo entero. Un nuevo programa de La Mega Puentes al aire, acá acompañado de gente bonita, gente que llena el alma. Nuestros compañeros de estudio, Ulises, Roby, Estel y Rosa. Hola, Nacho. Dalila Luque en soporte y Damián Espadea en aguante en la parte de operación técnica de controles de mando. El más grande de todos, Damián Espadea. Es más grande. Sí, es más grande. Tiene 47. Es más grande, es realmente. Igual el estilo es más grande. Este tiene ese motivo. Pero bueno, ahora hacemos un programa con amor de lo que hacemos nosotros, de lo que es el Centro de Día Puentes. Compañeros del Centro de Día Puentes, para ustedes oyentes que nos escuchan cada miércoles en este horario de 11 a 12. Bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Y como siempre, arrancamos el programa diciendo el clima con nuestro compañero Ulises, que nos va a contar ahora cómo va a estar la semana en torno al clima. Hola, hola Nacho. Hola Uli. Y hola a toda la gente que nos escuchan. Bueno, arranco con el clima de hoy de la semana. Hoy miércoles, sol, la máxima 18 y la mínima 9. Para mañana jueves, sol también, la máxima va a ser de de 13 y la mínima 10. Viernes lluvia. Viernes llueve. Qué bajón. Sí. La máxima va a ser de 12 y la mínima de 10. Para el fin de semana, sábado también llueve. No. La mínima, digo, la máxima va a ser de 13 grados y la mínima de 10. Y para el día domingo, sol también. Para el domingo lluvia también. La máxima 16 y la mínima 10. Eso es todo para desde hoy hasta el domingo. Muchas gracias Nachi, para toda la gente que nos escucha. Gracias Uli, gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, continuamos el programa con nuestro querido amigo, el Tanqueleta. El Tanqueleta Robbie Bomberman. Bueno, Nacho, gracias. ¿Todo bien? Es una tormenta de facha. Tamara Pettinato habla sobre su futuro en Bendita y confirmó que iniciará acciones legales. Paula Varela contó la firme decisión que tomó la panelista en el ojo de la tormenta desde el día que salió a la luz su vínculo con Alberto Fernández. Información de Paula Varela en Sucesos del Espectáculo a 2 semanas y media de que saliera a la luz el primer video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en la Casa Rosada en tiempo de pandemia. La panelista le contó a Sucesos del Espectáculo que accionará legalmente contra todo aquel que vierta información falsa sobre su persona. La hija de Alberto Pettinato, acusada de gozar de presuntos privilegios por su vínculo cercano con el expresidente de la nación. Lo mismo le ocurrió a José Grindel, pareja de Tamara, quien fue acusado por Mercedes Ninzi de haber tenido un supuesto trato VIP por parte de la Policía de Seguridad Aeropecuaria en Ezeiza. Tamara me dice que iniciará acciones legales. No puedo dejar que se digan todas las mentiras que se dijeron y se siguen diciendo, informó Valera en el programa del 13, accionará contra todos aquellos que digan información falsa sobre su persona. Con más información en su poder, Paula Varela habló del futuro laboral de Tamara Pettinato en Bendita. Desatado el escándalo, la panelista asistió una sola vez al programa que conduce de Tocasela y se fue descontenta por el trato recibido a nivel personal y mediático. Yo le pregunté a Tamara por su situación en Bendita y dice, nadie se comió conmigo, con toda la panelista. Lo real es que hay una grieta entre Beto y Tamara. El vínculo entre ellos dos no va a poder fluir. Y Tamara legalmente está esperando que la empresa se comunique con ella, agregó Paula. Bueno chicos, quédense escuchándonos, que queda más info. Dale, gracias Robbie, gracias. Gracias. ¿Pasamos el teléfono, Estela? Sí, Nachi. Al WhatsApp 1164-007-047. Esta es tu onda. Box 102.9. Gracias, Nachi. Gracias. Correcto. Gracias. Puedes mandar audios, llamarnos, pedirnos algún tema o comentar sobre lo que estamos hablando. Continuamos el programa con Estela, que va a contarnos algo interesante. Bueno, le vuelvo a hablar de Martín Fierro, chicos. 2024, lista completa de nominados y últimas polémicas. Luis Ventura dio a conocer la lista completa de nominados para el 53 edición de Premio Martín Fierro. ¿Cuándo será y quién será el conductor y cuáles fueron las últimas polémicas en el torno a la ceremonia? Pocos días de celebración de las 53 ediciones de los premios Martín Fierro se conocieron las listas completas de nominados para cada una de las categorías a través de un programa especial de Corta por lo Sano, Luis Ventura. dio a conocer los nombres seleccionados para la dada tema terna y saltaron todas las polémicas. De la entrega de los Martín Fierro Federal Digital de la radio y televisión llegan los clásicos Martín Fierro 2024. La entrega se llevará a cabo el lunes 9 de septiembre en el Hotel Hilton de Puerto Madero, por cuarta vez consecutiva. Santiago del Moro será el conductor estrella y la ceremonia completa será transmitir por la pantalla de Telefe. El miércoles pasado, Luis Ventura, titular de la Asociación de Periodistas de Televisión y Radio en la Argentina, APTRA, leyó la lista de nominados. En corta por Lozano, junto con su conductora Verónica Lozano, minutos después comenzarán las polémicas. Polémicas con el Martín Fierro. Bueno, gracias Estela, gracias. Gracias, Nachi. Denle un mate. Denle un mate a Estela porque se tomó, se leyó todo. Quedó sin voz. Sí, me quedé sin voz y ahora pues voy a tomar batalla. La perdimos a una locutora. Perdón, Nacho, perdón. Hay que respirar para tragar saliva y después hablar. Sí, pero no podía. Me quedé sin... Perdimos una locutora del programa. No. Se apaga una voz. No, no pasa nada. No. Casi la perdemos afuera. Casi desaparece en un pozo. Sí, yo pensé que estaba, viste, la panza. De repente vimos caer un poste así para arriba. Chau, adiós. Ay, lo más lindo que iba de la mano con alguien, casi se lleva a alguien también. Así que él me sostuvo, pero yo me caí igual. No me puedo sostener. Eliseo. Qué chistoso, Nacho. Casi la perdemos. Ahí así. Pedimos muletas a Puentes, por favor, que tengan muletas preparadas porque va maliciada. No pasa nada. Creo que la lleva Ramiro, no sé si la rueda arriba. No. Trambólico. ¿Cómo se dice cuando te cae? Un tropezón. Un tropezón, sí. Pero un tropezón no es caída. No es nada. Un tropezón no es caída, pero después caída. Una vez me caí en una avenida. ¿Viste allá en Avellaneda? Sí. ¿Viste el 2 de octubre? Sí. Yo iba cruzando y de repente me caigo en menos a mitad de la calle y justo paró, al lado mío paró el 10. No sabes, tu miedo. Messi. No, el colectivo. Pará. El colectivo, el 10. ¿Maradona? No, el colectivo, el 10. Hacia la luz, hijo mío. No saben. No. Cavani. No, paró el 10. Tevez. Rob está muy serio. ¿Qué le pasa a Robby? ¿Qué pasó, Robby? Está muy serio, Robby. ¿Qué te pasó, Robby? Bomba. Se murió alguien, parece. Él es serio. Bueno, continuamos con el programa, chicos. Nos dejamos porque tengo poco tiempo y tenemos que retirarnos antes hoy. Así que... Acá me metele de pata. Con los premios. Los Martín Fierro. Y tenemos un videito, un segmento para pasar. Contándoles de alguien autista, Jan Mocha, que va a participar en los. Participó, es un activista, influencer, y participó en Martín Fierro. Y va a participar en Martín Fierro también de vuelta. Y vamos a mostrarle un cemento, hacerles escuchar un cemento de parte de él, que salió en las redes. Tiene 10 años el chico, es autista y activista, así que escuchamos un segmento de parte de él y después vamos a continuar el programa que va a ser hermosísimo. Fue muy emotivo todo eso del niño y todas esas cosas. Y cómo ingresó, sí, pobrecito. Sí, la verdad que sí. Y como él puede, nosotros también podemos, tenemos que hacer aparte, también. Aparte también lo lindo cuando entró el, al espacio donde estaban haciendo el evento del Martín Fierro, la gente en vez de aplaudir movió las manos porque aplaudir al autista le hace daño y le afecta y se pone nervioso. Sí. Porque tienen, son muy sensibles a los oídos. Sí. Entonces la gente del Martín Fierro y toda la gente estaba convocada en el Martín Fierro, movieron las manos así, que no sé si saben cómo se mueven, pero de lado a lado, en los costados, para hacerle el festejo de que estaba llegando a Martín Fierro y no causarle un daño, que es, si hubieran aplaudido todos, se hubiera causado un daño al chico. Sí, tal cual. Tenemos que rescatar eso. ¿Podemos escuchar, vamos a escucharlo, Nacho? Sí, vamos a escucharlo. Hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy muy contento de recibir este premio. Primero quiero agradecer a AFTRA por recibir este reconocimiento que muchas otras personas merecen. A todas las personas que creyeron en mí. Y a todos mis seguidores y familias de personas con discapacidad neurodivergentes y a todos los periodistas que me hicieron bellas notas. Ahora también les quiero compartir unas frases y palabras que yo siempre digo en mis charlas y videos. Las personas con discapacidad merecemos y necesitamos la oportunidad de elegir lo que queremos ser. Nadie es igual al otro, pero necesitamos igualdad y equidad de derechos y accesibilidad para poder hacer una sociedad más inclusiva. Lo normal es ser diferente y si todos fuéramos iguales, sería aburrido. Muchos dicen que las personas con discapacidad son o pobrecitos o angelitos, pero en realidad somos personas, no siempre hay que hacernos las víctimas. Por eso, angelitos en el cielo, especiales son las pizzas, capacidades diferentes tienen los tuppers, genios en las lámparas, porque a mí me dicen genio todo el tiempo, enfermos en los hospitales y retrasados bien en los colectivos. Por último, quiero agradecer a mi familia, a mis hermanas Chechi, Juana, Delphi y More, a mis cuñados Nico, Tommy y Santi, a mis abuelos, a mi papá Andrés y por último, y no menos importante, a mi mamá y a Mapi Rock, que me acompañan en este hermoso camino llamado activismo, que lo amo. Y por último, quiero decir esta frase de las puertas, que cada vez que tengan un desafío, crucen una puerta. Y les quiero decir que ahora crucé una y que ahora todos los que van a recibir estos reconocimientos también la van a cruzar. ¡Nunca bajen los brazos! ¡Vamos! No, ¡muchas aplauda. Gracias! No aplaudan, por favor. Gracias, Dami, por esto. Emocionado, me quedé sin palabras. Estamos todos llorando. Tienen razón, qué lindo escuchar todo lo que dijo y pensar que cuántas veces nosotros en talleres en el centro de día sobre los derechos de discapacidad, sobre las leyes de discapacidad, nos ponemos a evaluar estas cosas y él con 10 años lo tiene tan claro. Sí. ¿No? Con 10 años tiene más claro que todos nosotros que tenemos muchos más años, tiene más claro a dónde va dirigida la palabra discapacidad, ¿no? Sí, la verdad que sí. La verdad que lindo. ¿Qué edad tendrá el nene? 10 años tiene. Gracias, Ian Mocha, por lo que sos, por lo que sos como persona. No tengo palabras, así que vamos a una pausa musical. Sí, Nachi. Y enseguida volvemos. Mega Puentes. Sido llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes por Vox FM. Culo pa' atrás. Conmigo te vas a escapar, mamá. Pa' lo culo te voy a llevar.

que chi chi chi chi chi chi chi chi chi bom bom. Ella quiere que la bese chi chi chi chi chi chi chi chi chi bom bom. Oh man, y chi, oye que guapichi, ando con jevichi que tienen tremendas chichis. Están buenichi y los kichi, lo que quieren formar es tontichi, capichi. Ando en el botichi, la botella de bolichi, tú sabes que todo se va por michi. Ella es entendichi, la jubichi, aquí lo que hay es salchichi y pan y se acabó el pan. Ella sola, sola se invitó, ella sola se invitó pa'l baño. Buenas, buenas, buenos días. Volvemos de la en la Mega Puentes volvemos en el del bloque. Bueno, hola Rosa, ¿cómo todo bien? Todo bien. ¿Qué tenés para contarnos? Tengo una nueva noticia. Inés se hirió el pelo de Rosa. Y también tengo Miriam, lo mismo que va a hablar al señor Eli. Miriam está en México. Y voy a hablar del nuevo programa que va a ser Cris Morena, el de la hija de Floricienta. ¿Y qué tienes de Floricienta y eso? Es la hija. Ah. ¿Ya está? Sí. Bueno, hola Eliseo. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tienes para contar? Qué bueno, que viene Emilia Méndez en el Estadio Vélez. Ah, ¿y qué pasó en el Estadio Vélez? No, que en octubre viene igual. Viene en octubre. Sí. ¿Eso nomás? Y también viene a cantar. Y otra cosa, y va a salir una nueva película. ¿Cuál película? Lápiz y Furioso 10 con la actuación de María Becerra. Es verdad, negra. ¿María Becerra actúa? Sí. María Serras salió también, y eso no sé si se sabía, sí. En Rápido y Furioso. En todos los Rápidos y Furiosos estuvo María Becerra. ¡Fua! Estuvo actuando María Becerra en todos los Rápidos y Furiosos como la persona, era la chica que iniciaba las carreras en el comienzo de la carrera. La morocha que iniciaba la carrera en el comienzo de la carrera es María Becerra. Mira. La morocha que está en el medio de la pista entre los autos. Pero está en todas las sagas de Rápido y Furioso está María Becerra. En la primera, la segunda, sí, en todas. Mira. Está María Becerra en todas las sagas. Mira, yo no me di cuenta. En esta última que viene ahora, que se está filmando ahora, que sale el año que viene. La 10. Para diciembre, sale en diciembre. María Becerra tiene también un papel estelar en Rápido y Furioso. ¿Viste? Ah, te maté con esta, ¿eh? Sí, la verdad. Yo estoy con todo, estoy en todos los datos. Estás bien informado, Nacho. Y es así, ¿viste? Hay que tener información en la radio. Información sí. Actualizada, como siempre decimos en Mega Puentes. Actualizada. Mega Puentes tiene la información actualizada de todo. Hay de todo. Así venimos con todo. ¿Continuamos con el programa, chicos? Sí, continuamos. Hola, Ramiro, ¿qué nos trajiste? Hola, mundo. Hola, país. ¿Qué sos tanto de Biasetti? Hoy vamos a hablar de dos temas. Primero, la inteligencia artificial. Y segundo, Francia. Es muy bueno. Tener el dito es muy bueno. Qué cosa muy bueno. Y segundo, para los domingos, cuando estamos en la cama, que apoyamos la notebook en la pantalla. Y lo más que le hace a la computadora. Sí, porque se recalienta. Sí. Sí, se calienta. Por eso dicen que hay que tener siempre un dispositivo, un mantel especial, refrigerante para notebooks, que si compra se pone abajo de la notebook. Y aparte hay un cooler. Sí. Rami, te iba a hacer una pregunta. Sí. Con el tema de para cuánto tiempo se carga el teléfono, se carga hasta 100, hasta que se cargue, o hasta 70, 80. Hasta 100, pero depende la rapidez de los amperímetros que tenga. Si vos tenés un cargador que tiene hasta 200 amperímetros, carga más rápido. Ah, mira, porque yo tengo un cargador que carga re rápido encima. ¿Cuánto amperímetro tiene? No sé, pero carga rápido. En una hora ya tengo 100. Casi. Chicos, tengo un audio enviado. Me acaba de llegar un audio al... Un mensaje de un oyente. Saludos, sí, de Edu desde la Puerta Sur para la Mega Puentes. Dios los bendice. Gracias, Edu. Creo que te conozco. Creo que en alguna oportunidad nos hemos cruzado. En algún momento. ¿No dice de dónde es? Sí, Edu, desde la Puerta Sur. Desde la Puerta Sur. ¿Dónde sería eso? Y bueno, quiere preguntarle a Edu. Edu, acá pregunta Ulises, ¿dónde es la Puerta Sur? Si vos podés mandar un mensaje más escrito contándonos de dónde es la Puerta Sur. Y te lo mando de vuelta al aire, ahí el mensajito. Un oyente quiere que cante. Acá hay un oyente que pide que cante. Hoy voy a cantar, así que... Hernández. Sí. Hernán quiere que cante. Bueno, le gusta a Hernán, si quiere. Si hay tiempo, nos queda tiempo, Hernán, en el programa, te cierro el programa con un temita cantado, alguno improvisado, algo, un baletero de lo que hago. Continuemos con el programa, chicos. Rami, ¿algo más? Sí. Mi coso con pido es un asistente virtual de la inteligencia artificial que está en Windows 11. Utiliza un modelo de lenguaje de catamarca para generar texto, para traducir idiomas y también para responder preguntas informativas. Igual quiero comentar algo sobre esto de la inteligencia artificial, ¿no? Hace años que viene la inteligencia artificial metida en nuestro sistema informativo. Ya de hecho, si nos ponemos a contar, el satélite espacial con ruedas, robots, que fue al planeta Marte, a recorrer el planeta Marte, hace ya 15 años o 20 años o más, que salió de Rusia, creo, salió el satélite ese. Este es un robot, por lo cual un robot atribuimos que es un aparato de inteligencia artificial comandado por máquinas y dispositivos, pero se maneja solo por su cuenta en Marte. O sea, esas cosas también. Después, WhatsApp también tiene inteligencia artificial, porque lo que es el tema del audio, el tema del contacto, el tema de la llamada y todo eso son aplicaciones más avanzadas. Creo que hay que empezar a investigar desde hace años la inteligencia artificial y no pensar que recién ahora va a venir a desplazarnos a nosotros, los humanos. No sé cómo lo ves. Sí. Y también tenemos más. Contanos. Y con, y copio puede editar documentos y crear presentaciones, está disponible en dos versiones. Es una es de todos los usuarios y otra es de solo para suscriptores. Otra vez solo para suscriptores. Ahí dice. Bueno, gracias, Rami. Gracias. Continuamos con el programa. Con la bomba. Pero déjame decir a mí. ¿Qué te metes, vos, che? ¿Qué te metes? Si vos sos el locutor. Mentira, la verdad. Vamos con la bomba. Bueno, gracias, Nachi. A los 78 años, Juan Alberto Mateico volvió a darle otra chance al amor. Recién empezamos. El celebre animador estuvo invitado en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, por la pantalla del 13, y contó detalles de cómo conoció a Annie, su pareja. Este lunes, Carmen Barbieri celebró los primeros 200 programas de Mañanísima, el 13, y como parte de estos festejos contó con la presencia de Juan Alberto Mateico para entrevistarlo mano a mano en su living. En un tramo de la charla, el panelista Lucas Bertero hizo un comentario sobre la buena química que había entre ellos. Cuando entraste al estudio y te recibió Juan Alberto, todos pensamos lo mismo. ¡Qué linda pareja! Harían ustedes dos, dijo el periodista, claro. Y en la vida, pero también en el show, reaccionó la mamá de Fede Val ante la no reacción del muñeco. Le pregunta, ¿qué silencio? Nunca te gusté. Luego de algunas risas del conductor de la movida de Belgrano, entre otros chicos históricos, le respondió, cuando yo estaba con Ani, vos estabas con Santiago Val, explicó. Y además es una amiga, dijo Carmen, y amiga mía también, que puedo decir de la madre de Rosa María y de Juan Bautista. Y además yo quería muchísimo a Santiago para mí el mejor comediante argentino, cerró Mateico. Sin embargo, en otro tramo de la charla, el tema del amor volvió a la mesa. Tengo 78 años, pero no reflejo esa edad, dijo Mateico. Algo que sorprendió a Barbieri por el número y para explicar su buen semblante, el conductor se justificó en su actitud la fuerza de la pasión, a la vez en que contó que se preocupa mucho de él, relacionándose a aplicaciones permanentes de suero vitamínico, practicando actitud física, rutina de masajes y diversos cuidados de la alimentación. Pero según confesó él mismo, el factor más importante está toda cuestión, pasa por el corazón. Yo estoy muy enamorado, sintetizó Juan Alberto, y pasó a detallar cómo fue que conoció a su actual apodada Annie. Bueno, quédense, gente, que hay más info. Ya, Roby, gracias. ¿Tenemos un audio? Va a hablar Ramiro. ¿Qué tal, Ramiro? Vamos a tocar un tema muy interesante. Contanos. El tema sobre usar mucho el celular. Que no hay que tener ni en el fondo de pantalla del teléfono inteligente. No hay que tener aplicaciones que usemos continuamente, porque si no, no hace adicto. Mira vos, no sabía eso. Interesante, ¿eh? Sí, lo escuché en la tele el otro día y me pareció súper interesante. Sí, interesante, cierto. ¿Tenemos algo, chicos? ¿Escuchamos? Hola, gente de Puentes. Qué bueno, la Mega Puentes. Soy Eduardo, Edu, me dicen acá, el pastor de la iglesia de la Puerta Sur. Estamos cerquita del Cruce Varela, a una cuadra de Avenida Calchaquí, enfrente de la Jaureche, enfrente de la universidad. Así que estoy escuchando el programa, me gustó mucho la primera vez que lo escucho y bueno, les quería mandar este saludo. Así que un abrazo para todos ustedes, Dios los bendice. Gracias, Edu, gracias. Muchas gracias, Edu, gracias. Muchas gracias, Edu, muchas gracias por escucharnos. Gracias. Qué lindo que te guste el programa, qué lindo que estés escuchando por primera vez. Si te guste, eso es lindo porque nos nutre a nosotros también como programa. Saber que estamos haciendo bien el programa. Nos gusta oyentes nuevos. Bueno, continuamos con Alan. Alan. Ah, recordemos lo de que pasó hace unos días. Hace unos días River le ganó 1-0, digo, River le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba, digo, 2-1. River le ganó 2-1 a Talleres de Córdoba en el segundo partido con goles de Borja y Simón, mientras que Federico Girotti anotó para el Matador. Y avanzó a cuartos. Y en el campeonato, River empató sin goles con Newell's Old Boys. Boca igualó 1-1 ante Estudiantes. El Clásico de Avellaneda y Racing Independiente igualaron 0-0. Y San Lorenzo de Almagro le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? Luego, recuerden que hoy, ayer falleció Juan Izquierdo. Sí, delantero, mediocampista de Nacional. Sí. Hace 27 años, su ejercicio. ¿Algo de Colapinto? Colapinto está en la va a correr en la Fórmula 1. ¿En lugar de? ¿Representa a quién? A Logan Williams. Sí. Corriendo en la escudería Williams. Sí. ¿Algo más? Y luego, en el pronóstico del tiempo, se aproxima la tormenta de Santa Rosa. Cierto. ¿Algo más? Y luego, y por último, ya se recordemos también el partido de Talleres Remedio de Escalada. Talleres cayó 2-0 ante Agropecuario. Sí. ¿Algo más? Voy a pensar antes de hablar. Y luego, 5 de septiembre, juegan los bicampeones de América ante Chile. Sí, es cierto. En la cancha de River. En la cancha de River. Así es. Es todo. Gracias, gracias. Continuamos con un poco de información de efemérides. ¿Qué se celebra hoy, 28 de agosto? Hoy es el Día de la Ancianidad. ¿Cuáles son los derechos de las personas mayores y cuándo se celebra a nivel mundial? La importancia de cuidar a los ancianos radica en reconocer y valorar su experiencia, sabiduría y las contribuciones que han hecho a la sociedad a lo largo de sus vidas. Garantizar su bienestar es una responsabilidad social que asegura la dignidad y el respeto hacia quienes han sido pilares en las comunidades. ¿Por qué se celebra el Día de la Ancianidad el 28 de agosto en Argentina? El Día de la Ancianidad en Argentina se celebra el 28 de agosto en conmemoración a la proclama de los derechos de la ancianidad realizada por Eva Perón ese mismo día en 1948, bajo la convicción de que era necesario trascender las meras declaraciones. Eva Perón presentó un decálogo de derechos que incluía la asistencia integral y la seguridad social para los adultos mayores. Eva Perón y la Fundación Eva Perón promovieron la construcción de hogares mixtos para ancianos y obtuvieron la sanción de una ley que otorgaba pensiones a las personas mayores de 60 años sin amparo. Argentina se convirtió así en pionera en la incorporación de derechos específicos para los adultos mayores en su legislación. Estos derechos fueron añadidos a la Constitución en 1949 y ratificados por la Asamblea General de Naciones Unidas el 18 de noviembre de 1948. El decálogo busca asegurar que toda persona mayor tenga un derecho a un trato digno, a la asistencia a una vivienda higiénica, alimentación adecuada, vestido decoroso, cuidado de la salud física y moral, esparcimiento, ocupación productiva, tranquilidad en la vejez y respeto. Bueno, tenemos un audio, escuchamos. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Héctor Damián. Bueno, con el tema de la tecnología e inteligencia artificial, que es lo que claramente nos han demostrado de que ya no han superado. Obviamente nosotros ponemos un tope, un freno, porque somos los creadores de todo esto, pero creo que en algún momento, en algún futuro, me parece a mí que todo esto nos va a sobrepasar, nos van a superar, porque sinceramente ya nos han superado en varias cosas. A la vez la tecnología es buena y a la vez es contraproducente. Antes, por ejemplo, buscabas una información y ibas a los libros, recorrías a las bibliotecas. Hoy ya es prácticamente todo muy fácil, vas, te creas y te aparecen todos los datos. Es un modo más fácil que me debería hacer. Creo que se están quemando esencia, algo esencial de nuestras vidas pasadas. Con respecto a lo que es tecnológicamente, robóticamente, androides, calculo que en algún momento todo esto nos va a superar. No ahora, en 20, 30 años, 40. Estimo yo, calculo, mi punto de vista. Gracias, chicos. Gracias, Héctor, gracias. Comparto con vos. Comparto con vos y el GPT. Hoy está el GPT que nos asegura información de todo tipo. Sí. Naturalmente, el GPT, vos decís, hola, soy Nacho, y te dice, ¿por qué sos Nacho? ¿Y por qué te llamas Nacho? ¿Y por qué tu nombre se radicó tal día? Con el GPT, o sea, es decir, hola, soy Nacho, el GPT, y nada más te responde una respuesta que vos decís, te pregunté, te dije hola, nada más. Claro. O sea, estamos avanzando, es como dice Héctor acá, acá 20, 30 años, creo que naturalmente vamos a estar dominados por una tecnología, hasta digamos, como las grandes dibujos animados que se ven los robots con el látigo pegando a los humanos. Viste, yo creo que me veo en esa situación, creo que vamos a estar sometidos por una robótica inefable e imbatible y vamos a ser dominados por una tecnología quizás mayor a la comprensión del ser humano. Bueno chicos, bueno. Vamos cerrando, tenemos una última rueda de bomba y vamos cerrando el programa. Gracias, Nachi. Bueno, la furia de Maxi Maxida Bali por no ser invitada al homenaje a Pasión de Sábado en los Martín Fierro. Yo tenía mucho rating. La panelista que condujo los 90 en el emblemático ciclo de la movida tropical expresó al aire su enojo por no ser convocada o no la tener en cuenta. Pablo Serantoni, productor del programa, habló con Teleshow y explicó. Los motivos en los años 90, el ambiente de la movida tropical supo dejar su marca en la pantalla chica que pertenece hasta hoy Marixa, quien fue una de las referentes de esa época, recuerda esos tiempos con uno de los más importantes de su carrera. Sin embargo, la cantante no se esperaba que se olvidaran de ella en el homenaje de Martín Fierro al programa que supo conducir en los comienzos y lo expresó sin pelos en la lengua. Se olvidaron que antes de Pasión de Sábado era siempre sábado. Lanzó en medio de la emisión de LAM, América, abriendo el debate, pero es un homenaje a toda trayectoria del programa. o solo a la gestión de baños? Indagó Ángel, que brotó. Máxima Marixa intentó buscar respuesta a su consulta. Eso ya tiene que ver con Pablo Serantoni y que él diga: vení, Marixa, vos sos parte de la movida tropical. Yo lo quiero, pero como está puesto como pasión, tendría que ponerle siempre sábado, que fue el comienzo, comentó el artista antes sus compañeros. Muchas gracias, queridos docentes. Esto es la info. Búscame el karaoke de... Una cosa. ¿Sí? Sí, ahora sí. Voy a pensar una cosa. ¿También se cumplirá el 31 de agosto? Los 25 años de la tragedia del APA. Bueno. ¿De la aerolínea? Sí, sí, me acuerdo. Hubo mucha gente muerta en ese día. Mucha gente muerta, sí, la verdad que sí, me acuerdo ese día. Sí. ¿Algo más? Ya está. Bueno, nos despedimos, chicos, y vamos cerrando con un tema que me pidió Hernán. Uri, ¿saluda a alguien? ¿No? Bueno, Robbie, ¿saluda a alguien? Sí, saludos a mi viejo, a mi tía, a mis sobrinos, a mi abuela, a mi abuelo, a mis conocidos, mis amigos y a todo Puentes. Dale. Rami, ¿un saludo a alguien? Saludo a mi mamá, a mi papá y a mi hermano que está afuera y también a Sachi, que es mi otro hermano que está en Córdoba. Dale. Saludos para Córdoba. Y luego a mi familia y a luego a los chicos de Puentes y a lo del fútbol y a los chicos del fútbol inclusivo de Taller Remedio de Escalada. Muy bien, nos vemos. Y un beso a Lona, mi sobrina. Bueno, nos despedimos con un tema pedido por nuestro querido Hernán. Pido que me dejen cantar. Vamos, te lo pido. No. Ya ves, el día no amanece. Por la cogoyeneche cantamos un tango más. Sabes, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar su pena